pasado. Regresaste a tu antigua vida, ahora lloras por lo que has dejado. No tropiezo contigo dos veces, ni de rey volvería yo a tu lado. ¿Para qué hiciste aquello que hirió mi corazón? Equivocado estaba al entregarte mi amor. El vino y más placeres son tu mejor devoción. Ahora me da lo mismo si sufres por tu error. Como dos que ni se han conocido, si otra vez te llegara a encontrar, no mereces, infiel, ni siquiera que yo intente voltearte a mirar. Esta boca que algún día besaste, nunca más volverás a besar. ¿Para qué regresabas a tu vida pasada? Sin medir consecuencias del daño que causarás. Yo te ofrecí cariño, pero ya ves que ahora las puertas de mi alma para ti están cerradas. Como dos que ni se han conocido, si otra vez te llegara a encontrar, no mereces, infiel, ni siquiera que yo intente voltearte a mirar. Del cariño y pasión que te daba, nunca más volverás a gozar.